Bueno. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Aquí estamos un viernes más, una tarde más con todos vosotros hasta las 7 de la tarde. 6 de la tarde en Canarias. Hoy tendremos la gran suerte y el privilegio, como digo siempre, de contar en el estudio a partir de las 6 de la tarde con la cantante asturiana Mercedes Bensalá. Ole por mí. Que el día 6 de junio va a realizar un homenaje, ya nos lo contará, de copla a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas están a 5 euros. Es un homenaje que van a hacer a una... Bueno, ya nos lo dirá, ya nos lo comentará Mercedes. Y bueno, pues hemos traído, pues cómo no, el disco de Mercedes Bensalá. Gracias por esos 20 años de carrera artística que lleva ya Mercedes en la carrera artística de la música. Empezó con esos 13 añitos. Y bueno, es el sexto disco ya en solitario. Y bueno, pues le comentaremos también, le preguntaremos cocinas también del disco de Gracias y de los otros discos, aparte de claro, de esas grandes eventos de las fiestas de Prao, que a ver si pueden llegar, porque tenemos un tiempo horrible, tenemos un tiempo que parece invierno en vez de verano, pero bueno. Lo importante es que estamos aquí. Las tardes con Rubén empieza. 985 14 23 45 para llamar por teléfono. Y por email, pues lastardesconruben@yahoo.es. Podéis pedir cita ahora o pedir cita cuando venga Mercedes Bensalá y habláis con ella, le preguntáis, le comentáis alguna cosa, algún intríngulis que tengáis por ahí. Pero bueno, qué mejor momento y lugar para empezar con esa canción tan conocida, La Cigana, el piripipí, como la llama doña Mercedes Bensalá. Y con ella pues vamos a empezar este programa de hoy viernes, último viernes del mes de mayo, y mañana entramos en junio, a ver si puede venir el verano. Comenzamos con La Cigana. eres la reina del corazón, amada, dulce y cercana, entre tus brazos todo es amor. Por el uno yo bajaba, por el otro tú subías. Me quisiste echar a un lado y el gesto no te sirvió, que viniste a dar al cabo por donde subía yo. Amor, que vienes cantando, amor que vienes cantando. Es gloria y es ilusión, es gloria y es ilusión. Como te estaba esperando, como te estaba esperando. Entraste en mi corazón, entraste en mi corazón. Entraste en mi corazón, entraste en mi corazón. Amor que vienes cantando, amor que vienes cantando. Esquivamos nuestro rumbo sin pensar en el cariño. Cuando más quieres marcharte y pretendes alejarte, más se juntan los caminos. Pretendimos el destino marcarlo nosotros dos, y en la vida me di cuenta que el rumbo lo marca Dios. Cuando la jota se oye, al pie del mismo pilar, hasta el Ebro se levanta, para escucharla cantar. Cuando la jota se oye. Bueno, pues nada, aquí estamos. Aquí pusimos un par de ellas de Mercedes Benzalá. Pusimos dos. Pusimos la de La Cigana y Amor que vienes cantando. ¿Qué vendrá cantando el amor? Ay, Dios mío, ¿qué vendrá cantando este amor? Pues nada, aquí estamos, 985-14-23-45. Y ese correo electrónico, lastardesconruben@yahoo.es, para que podáis entrar en directo cuando venga Mercedes Benzalá o ahora, cuando queráis, ¿no? Cuando vosotros queráis podéis entrar. Bueno, pues ahora vamos a leer unos textos del libro de Para mis hijos que leímos, que siempre leemos en este programa de las tardes con Rubén, que lleva desde julio del año pasado aquí en Radio Crash en el 105.0 y a través de la de internet en radiocrash.org. pues nada. Se me olvida, antes de que se me olvide, recordaros que el 12 de junio del mes que viene, que es miércoles, tendremos la visita del Brahmachari, digamos, de Amma, en Gijón, en el Hotel Begoña Park. Ahí estará su Banrita, en el Hotel Begoña Park de Gijón, y pues estaremos nosotros allí con él y ahí estará hasta después de las empieza a las 6:30. Pues eso, que nada. Que eso, que lo que digo, que estará allí hasta las 7:30, hasta las 11 me parece que va a estar, hasta las 11, sí. La entrada, pues es gratuita, afortunadamente. Y bueno, ahí estará su manrita, ahí estaré yo, estará Carmen Paja, la coordinadora de Amman Asturias, Carlos Bardón, el director del Centro Budista en Asturias. Y bueno, pues mucha gente que va, pues estarán las autoridades, Blanca Romero también va a ir. Y bueno, algún conocido, sé que irá a la tele, sé que irá a la TPA, la televisión del Principado de Asturias. Los hemos avisado para que vayan a grabar ese evento. Y bueno, pues nada, pues vamos a comenzar con el libro de Para mis hijos, a ver qué nos cuenta hoy Mata, Rita, Manandama y Devi. ¡Uf! Empieza fuerte esta hoy. Paciencia y autodisciplina. Bueno, pues nada, paciencia y autodisciplina, como bien dice Mata, Rita, Mananda, Maggi, Devi. Eso es que nos hace falta, paciencia y autodisciplina a muchos de nosotros. A muchos de nosotros nos hace falta esa paciencia y esa autodisciplina que dice Amma, ¿no? Que comenta, que os voy a leer ahora de Amma, ¿no? Pues mira, lo que dice Amma, lo que dice Mata Rita Mananda Maggi Devi, más conocida como Amma, la Santa de los Abrazos, que va todos los primeros de noviembre ahí a Barcelona, a Granollers, al Palau Esportiu de Granollers, pues tenemos que seguir el hecho, el mero hecho de que Amma está ahí, ¿eh? Es una diosa, pues, muy, una mujer que, bueno, tuvo muchos problemas en la vida. Con 9 años, lo que voy a contar es cierto. Lo que voy a contar de Amma es cierto. Tenéis una película que es Ríos de Amor, podéis bajarla de internet, sé que está. Seguro que está. Y lo que voy a contar, pues, es la historia real de Amma. Con nueve años, ella vive en Kerala, al sureste de la India, en un pueblo de pescadores. Y con 9 años, la familia la quiso matar. Ahí no os digo nada, ahí es mucho. Los padres y más sobre todo el hermano la querían pues matar con 9 años, ya sabéis que es una niña de 9 años. Tuvo que dejar la escuela con esos 8 años, 8 años y medio, 9 años, dejó la escuela. Y con 9 años, pues los hermanos, me parece que tiene 6 o 7 hermanos, pues la quisieron matar. La quisieron apedrear, la quisieron matar, y bueno, cosas que suceden en la vida, ¿no? Porque decían que los estados en que entraba ella, que entraba en un estado de meditación, así en estado de shock, en estado de que se le iba a la vista, que se le, bueno, que no atendía a nadie, no atendía a ninguna cosa que le decía a la familia. Oye, Samadhi, haz esto, y Amma, pues, estaba tan metida en la meditación que no contestaba a nadie. Entonces los hermanos, pues, quisieron matarla, pero claro, Amma tenía tanto poder de Krishna que Krishna es como decir Dios aquí, ¿no? Es como decir Cristo. Y bueno, eso, ¿no? Que lo que decimos es cierto, lo que digo es totalmente totalmente cierto, totalmente verídico. Lo podéis ver en la película de Darshan, que la tenéis en la biblioteca de Jovellanos y en la del Coto. Por favor, desde aquí os pido que veáis esa película de Darshan y que sepáis lo que hace Amma por el mundo. Ya ha abrazado a Amma, lleva abrazados a más de 35 millones de personas. Ahí es nada, 35 millones de personas. Tela marinera. Y nada, pues nada, después de esta pequeña historieta que os he contado, sale en Ríos de Amor. La podéis bajar por internet y si no la podéis pedir a Embracing the Wall, a Machi. Embracing the Wall, que es la obra de Amma, la pedís y os la mandan a casa para que podáis ver la vida de esta mujer, ¿no? De Mata Amrita Mananda Maggi Devi. Recordar también que los sábados, los primeros sábados de cada mes, o sea que mañana, hay un satsang en el centro budista Maitreya, en el que lo lleva, pues, Carmen Paja. Pues nada, sin más, vamos a leer este librín de paciencia y autodisciplina, que es lo que nos hace falta a todos. Hijos míos, solo es posible la vida espiritual en aquellos que tienen paciencia. Bueno, pues mira, sigo. Dice que no se puede medir el desarrollo espiritual de una persona observando solo sus acciones externas. Sin embargo, el progreso de una persona espiritual puede ser conocido, hasta cierto punto, por sus reacciones ante situaciones adversas. ¿Cómo puede ayudar al mundo una persona que se enoja por cuestiones insignificantes? Solo una persona paciente puede guiar a los demás. El ego debe ser totalmente aniquilado. No importa cuántas personas se sientan en una silla, pues esta no se queja. De igual manera, no tendría que importarnos el número de personas que se enfaden con nosotros. Necesitamos adquirir la fuerza necesaria para aceptar y perdonar. De otro modo, carece de sentido hacer práctica espiritual. Con la ira se pierde mucha energía conseguida a través de la práctica espiritual. Mientras circula un coche a velocidad moderada y constante, consume menos energía que si lo paramos y lo volvemos a arrancar continuamente. De modo parecido, cuando alguien se enoja, pierde la energía a través de cada uno de los poros de su piel. El combustible de un mechero se consume tras encenderlo varias veces. Lo sabemos, pero no vemos cuánto. Un momento, que hay llamada.

de arena, donde mi vida quiste encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Como una flor que deshoja el viento, va muriendo mi corazón, y poco a poco mi sufrimiento se va llevando todo mi amor. Como una fuente callada y sin vida, como el barquito que pierde el timón, como flor del rosal desprendía esta doloría. Pobre ilusión, como flor del rosal desprendía esta doloría. Mi pobre ilusión, torre de arana, que mi cariño supo labrar. Torre de arana, donde mi día quiste encerrar. Sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Vamos a seguir con el capítulo de paciencia y autodisciplina. ¡Uf! Y el que viene detrás. ¡Uf! El que viene detrás, vaya gordo que ya. Dice que los que están habituados a tomar té a una hora concreta tienen ganas de tomarlo a esa misma hora. Pues, de lo contrario, se muestran inquietos y no se tranquilizan hasta conseguirlo. Los que tienen un horario regular para la práctica espiritual lo seguirán automáticamente a la hora determinada. Bueno, pues estamos aquí, 17:40, 6 menos 20 de la tarde. Vamos a poner ahora, voy a poneros una cancioncina para ir relajando un poco más el ambiente de Krishnadas. Voy a buscarlo aquí. No, esta no. De Krishnadas. Esta. Y luego, pues, luego seguimos con el tema siguiente, que yo creo que va a ser uno de los buenos temas, titulado Humildad. A ver cuánta humildad tenéis vosotros, ¿eh? Practiquemos esa humildad y ahora os dejo con Amor in Cornwall, que ya está acabando, es la que está sonando de fondo, y después Krishnadas Govinda Hare. Govinda Hare Gopala Hare. Govindare, Gopala Hare, Hare Prabhu Dinadayala. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto las mostitas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De negro todos los cantes y las mujeres flamencas con negras bata de cola. De luto los maestrantes y la moda deslumbrante de la guitarra española. Capota y de grana y oro, y abrías ante el toro igual que una mariposa. Capota de valentía, de su vergüenza torara, que a su cuerpo te ceñías lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo. Capote de grana y oro, que le pongan lazo negro a la giralda, a la torre de la vela y a la alhambra de Granada. También a la bandera roja y gualda y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros y los picachos más hartos de la sierra cordobesa. Que lloren Madrid entero, la maja y los chisparos, los reyes y las princesas. Capota y de grana y oro, que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Capota la valentía, de su vergüenza torara, que a su cuerpo te ceñías lo mismo que una bandera. Como reliquia

hasta de los que le hacen sufrir, puede ser realmente considerada una persona espiritual. Bueno, pues nada, a punto ya de que llegue Mercedes Bensalá. Acabo de llamarla por teléfono y me ha confirmado que está cerca. Pero bueno, vamos a poner ahora una de las canciones del disco de Mercedes Bensalá, titulada Qué bonita que es mi niña. Seguro que la recordáis de las fiestas de Prao, de esas grandes fiestas de Prao. Como son pues las grandes fiestas de Prao. Pues con ella os dejo. Qué bonita que es mi niña. Ya a punto, ya, mira, no tenemos ni que alargar el programa. O sea que, bueno, pues con ella os dejo y con Mercedes Bensalá. Y qué bonita que es mi niña. Ayer tarde yo cantaba, ayer tarde yo cantaba, mientras mi niña dormía, y los almendros lloraban, y los almendros lloraban de la infinita alegría. Y los almendros lloraban, y los almendros lloraban de la infinita alegría. Ay, qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Thank you. jugaban a la escondite. Jugaban a la escondite. El sol con los limoneros, los almendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormir a un lucero. Los almendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormir a un lucero. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Trigales verdes, trigales verdes, trigales verdes. Un, dos, tres, thank you. Bueno, pues vamos a leer un poquitín de la humildad. Ah, no, de la humildad no. No. Vamos a leer una del egoísmo y el deseo. Porque es un poquitín largo. Bueno, no. El ego se desarrolla con el deseo y el egoísmo. No aparece de forma natural. Más bien, lo generamos. Suponed que vais a cobrar un dinero que os deben. Esperáis recibir 200 rupias, pero solo os dan 50. Os enfadáis con el deudor y lo golpeáis, acabando en los tribunales. Si vuestra ira ha surgido por no conseguir la cantidad deseada, ¿qué sentido tiene culpar a Dios cuando os castigan por vuestra acción? A causa de vuestras expectativas. Thank you. Bueno. Pues... buenas tardes, aquí en Radio Crash. Gracias a Mercedes Bensalá, que la tengo en el estudio. Muy buenas, Mercedes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal andamos? Pues bien, muy contenta de por fin visitar la emisora, estar aquí en Radio Crash contigo y, bueno, pues eso, con todos los oyentes y seguidores de la emisora. Así estamos, ya inmersos en ese mini festival, ¿no?, que vas a dar el jueves que viene, ¿no? Bueno, va a ser un festival en toda regla, eso de mini, ¿qué va? Va a ser a lo grande. A lo bestia, ¿no? Y esperemos que sea muy sonado y tener todo el éxito que se espera, porque, bueno, estaré muy, muy bien acompañada de grandes músicos, grandes cantantes, artistas, y será un espectáculo que va a merecer mucho la pena. Por eso quiero agradecerte que me des esta oportunidad de poder invitar a todas las personas que, bueno, pues que en este momento nos están escuchando. Eso desde luego. 5 euros la entrada, me han comentado, ¿no? Sí, 5 euros la entrada. Ya ves que es un precio muy asequible, un precio, como se suele decir, anticrisis. Anticrisis. Que está al alcance de cualquiera y, además, bueno, cuando se vea el espectáculo, uno se... bueno, pues es cuando valorará más que eso, que el precio no, vamos, que mereció la pena, vamos. ¿A qué va dedicado el reintegro de la entrada? Bueno, vamos a ver. El espectáculo lleva unos gastos. El teatro también hay que utilizarlo. Claro. Habrá un montón de personas trabajando. Y eso, bueno, pues al final pues tiene un coste que ni siquiera con esos 5 euros se va a poder saldar la cuenta. De aquí no sé yo si vamos a la fama o a la cárcel. No, bueno, iremos a la fama, como bien sé. O como dice un buen amigo mío, a la fame. A la fame, ¿no? ¿Vas a ir este año a la Feria de Abril o no tienes pensado en ir? Sí, este año el sábado día 1, la Feria de Abril. O sea, mañana. Mañana mismo. Ya ves, estoy ya tan nada, liadísima que ya nada. No sé ni el día en el que vivo. Hay que desliarse, en esta vida hay que desliarse un poco. Mañana a las 8:30 de la tarde, la Feria de Abril, allí estaremos. Ahí estaremos, en primera fila. Exactamente. Después de haber ido a ver el rally de la subida a Mucó. Importante. Pero bueno, eso ya... ¿Cómo va la luna? ¿Cómo va Mara? Que está ahí. Pues, Mara, desde aquí, bueno, le quiero mandar un saludo. Es la presidenta del Club de Fans, para los que no lo sepan, porque a veces hablamos ya de Mara como si fuera... Sí, de Mara como si fuera una diva de la canción, ¿no? Ella está, bueno, pues llevando el Club de Fans muy bien desde hace ya un año que salió presidenta, por segunda vez, además. ¡Ole! Y es, bueno, pues una chica que está en todo, que lo organiza todo muy bien. Y bueno, ella también está bastante atacada con los preparativos, porque ya sabes que para el día 6 de junio, para esta actuación en el Entrego, saldrá de Gijón un autocar... que bueno, pues todo esto pasa por sus manos. Imagínate cómo está la mujer con todo este lío. ¿Quién va a actuar aparte de ti, que actuarás la parte toda? ¿Quién va a actuar contigo, aparte de ti, Mercedes? En el escenario somos un total de 8 personas. 8. Y vamos a ver, tenemos 2 cantantes coristas, Esther Yuste y Chus Serrano. Son buenísimos cantantes los dos. Tenemos a Charlie Blanco al piano, Emilio de Benito, guitarra española, Pablo Peiro, percusión, Javi de la Torre, bajo, y también una bailarina que se llama Alba García. Alba. ¿Y el niño? ¿El pequeñajo? No, el niño no, el niño no va. No va. En este caso no, esta gala es otra historia diferente y será, bueno, se basa en la copla, uh-huh. un poco adaptada, ¿no? La copla está típica, pura y dura. Y bueno, pues en este caso no estará el niño, no. ¿Alguna fiesta por ahí? ¿Ya tienes cerrado alguna fiesta por ahí de verano? Bueno, pues aunque fíjate, de verano poco, ¿eh? Sí, verano, a ver si tenemos verano para empezar. Si no, muchas carpas va a haber por ahí por los praos. Sí, tenemos unas cuantas actuaciones. Yo, vamos, siempre digo que el hecho de hacer de que ahora vaya a enfocar mi carrera también en la copla, uh-huh. no quiere decir que vaya a abandonar lo que hice hasta ahora. Yo seguiré cantando las fiestas de prao, agárrate, cantando lo de siempre, agárrate, ¿no? El de los ojos negros, bandido, todo eso. Bueno, pues vamos a seguir con ello. Aunque también tiraré por esto de la copla, que es lo que siempre me gustó. Lo que desde siempre pequeña. Te gustó desde pequeñina, ¿no? Sí, desde chiquitina. Esto será un sueño que se va a cumplir. Y la intención es esa, pues tirar por la copla, pero de momento no podemos abandonar lo otro. O sea que ya naciste coplera, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, naciste coplera más que... No sé... Como siendo asturiana... Siendo asturiana tiraste por... Tengo esta vena. Bajaste para abajo, para Sevilla, ¿no? Sí, sí. O sea que mañana, a las 8:30... Sí. En la feria de muestras, en la feria de abril. En la feria de abril. Ahí estarás vestida de claro, rociera, ¿no? Hombre, hay que ir acorde con las fiestas que se hacen. ¿Cómo van esos nervios para el día 6? Ya estarás, vamos. Pues mira, estoy atacada. Se me nota, ¿no? Sí. Estoy atacada, muy nerviosa porque es una gran responsabilidad. Esto será un gran espectáculo. Pues sabes lo que te digo. Contamos con muchas personas y es una responsabilidad muy grande querer hacerlo bien y estar a la altura de lo que, bueno, de lo que el público exige, ¿no? Pues dígote una cosa, que te relajes, que lo tomes con calma. Y que lo lleves lo mejor que puedas. Muchas gracias, yo lo intentaré. No, hay que intentarlo, hay que hacer dos respiraciones antes de salir, relajarse. Claro que sí. Y al toro, como dicen los toreros, ¿no? Relajarse y al toro, bueno, aunque esta cosa es de otra forma, pero... Pues nada, ahí estamos, vamos a estar el jueves, ya lo sabes. Sí, lo sé, muchísimas gracias. Ahí, en primera fila, ahí estará mi mamá. Qué bien. Me alegro muchísimo y después, bueno, pues ya que vais a ir, sí, hombre. Pues hombre, hacernos unas fotografías. Hombre, y ahora seguro. Y ahora también, ahora vamos. También. Que sepas que está sonando el pri-pi-pi, o sea que ya te lo pongo. El último disco. Y que sepas que mi madre tiene devoción por una canción que cantas en el disco este de Gracias, que es la, creo recordar, Amor que llevas cantando. Ah, una canción que, muy bonita. Muy este bonita, disco que de la, Gracias está lleno de duetos. Que la ya conoce. Hemos hablado de él. Ya hablamos en la otra ocasión. Sí. Que lo conoce mucho, que le encanta, se emociona escuchando esta canción. Mi padre sobre todo. Además, en esta ocasión, bueno, pues que lo he grabado con Ceferín Otero, un gran cantante reconocido y gran amigo, sobre todo, ya desde hace muchos años. Un saludo, Ceferino, si me estás escuchando. Desde aquí también, ¿eh? Un saludo a Cefe. Bueno, pues nada, pues mañana ahí estaremos en la feria y el día 6 muy bien. En el teatro de... Del Entrego, que será enorme, espero que sea grande. ¿Cómo va la venta de entradas? Eso es lo que me queda por preguntar. Bueno, la venta de entradas de momento va bien. Y esperemos llenar el teatro, que casi seguro que sí. Que casi seguro que se va a llenar. Sí, es lo que... La que se avecina es esa, que el teatro estará lleno. Mira, aquí tienes una seguidora de la que se avecina. De... O sea que la que se avecina va a ser gorda, ¿eh? O sea que esto va a salir en todos los medios de comunicación. Bueno, pues nada, te deseo toda la suerte para mañana y el jueves ahí estaremos. Muchas gracias, Rubén. Y nada, que ahora nos vemos. Gracias.